necesitan por lo menos dos. Aler, Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Hola amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur correspondiente a hoy 5 de noviembre del 2018. Muchas gracias por recibirnos en sus hogares, en sus corazones, en los pueblos, en comunidades indígenas, campesinas de nuestra América Latina y el Caribe a través de Aler Satelital. Muchas gracias, ya estamos preparados para compartir las noticias más destacadas. Ha concluido el Foro Social Mundial de las Migraciones en México y allí se solidarizan con las migraciones en el mundo y particularmente con las caravanas. En Venezuela, autoridades investigan que 3 militares murieron y 10 resultaron heridos en enfrentamiento entre grupos irregulares de Colombia y Guardia Nacional Bolivariana. En Argentina, familias campesinas de la provincia de Santiago del Estero son amenazadas por empresarios. Vamos a iniciar la emisión de Contacto Sur en México. Allí ha concluido el Foro Social Mundial de las Migraciones en una jornada importante de reflexión con delegados de todo el mundo. Allí han acordado solidarizarse con las migraciones en el mundo como derecho y también particularmente con las caravanas que han sido protagonistas en los últimos días. Vamos con un informe que ha preparado nuestra compañera Mónica López. Saludos América Latina desde la Ciudad de México. El día de ayer culminó el 8º Foro Social Mundial de las Migraciones en el que, bueno, en su declaratoria final, los participantes hacen un llamado a todos los movimientos sociales, sindicatos, organizaciones de campesinos, indígenas, mujeres y jóvenes de todo el mundo a movilizarse para expresar su solidaridad activa a todas las caravanas y movimientos de migrantes que luchan contra la barbarie por la dignidad humana y la emancipación de los pueblos. Para todos ustedes están estas entrevistas que, bueno, pues también nos platican cómo se vivió el 8º Foro Social Mundial de las Migraciones. Lina, de Colombia. Sí, una muy buena oportunidad para darle una mirada a la situación de las migraciones a nivel mundial. Valoro mucho la presencia de las comunidades indígenas, hermanos que vienen de países como Palestina, han tenido también unas experiencias bien interesantes que nos han compartido, de Haití, y también estuve compartiendo con algunos de África que estuvieron en una de las mesas. Hola, muy buenas tardes. De visibilización inclusive, ¿no? Donde se forza de alguna u otra manera inclusive a las grandes empresas que siempre generan una contrainformación. Digo, yo te lo comento desde esa perspectiva que es un poco el perfil desde donde hemos estado participando en este foro, desde la parte mediática, desde la parte informativa y de difusión. Pues me ha parecido muy bien todo. En mi caso, pues fui deportado yo de los Estados Unidos, tuve 15 años allá. Mi esposa y mis hijos se encuentran allá. Hay uno de mis hijos que no lo conozco porque pues al momento de mi detención llegó migración a mi domicilio y pues me acaban de decir 15 días que estaba embarazada mi esposa. Entonces todo el proceso que estuve yo en prisión, después de unos meses nace mi hijo y ya pues no lo conozco. Ya he tratado varias veces de irme hacia los Estados Unidos, pero no lo he logrado por lo mismo que hay bastantísima seguridad. El foro por el momento me parece muy interesante. He tomado el avión desde Francia para llegar aquí a México y pues no he sido decepcionado por todo lo que he visto y escuchado. Pues entonces, como el objetivo del foro también es encontrarse con pues otras organizaciones, otras asociaciones y pues básicamente la sociedad civil. Estoy, por ejemplo, hablando de la caravana de la cumbre de madres de las personas desaparecidas, que es una realidad que no tenemos en Europa y que pues nos interesa mucho. Entonces estoy muy muy feliz de estar aquí. Para Aler Contacto Sur desde la Ciudad de México reportó Mónica López. Vamos a Venezuela. Allí las autoridades están investigando un enfrentamiento que dejó un saldo de 3 militares muertos y 10 heridos. Un enfrentamiento entre un grupo irregular colombiano y la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela. Vamos con Iranía Costa de Radio Fe y Alegría en Venezuela, en vivo y en directo. Adelante. Así es, Javier. Saludos a América Latina y el Caribe. Este hecho se habría registrado en las primeras horas de la tarde de este domingo 4 de noviembre en el estado Amazonas, a 30 minutos de la capital de este estado venezolano, de la ciudad de Puerto Ayacucho, donde el saldo final hasta ahora reporta 3 guardias nacionales muertos y al menos 10 heridos, según lo que confirmaron las propias autoridades. Los heridos fueron trasladados al hospital José Gregorio Hernández de Puerto Ayacucho, donde fueron atendidos por el personal médico. Según fuentes oficiales, los uniformados venezolanos se destacaban en una misión en la que fue capturado el ciudadano colombiano Luis Felipe Ortega Bernal, acusado de ser líder del Ejército de Liberación Nacional, el ELN. Posterior a la detención, los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana fueron emboscados en una trocha del sector Picatonal por hombres armados y allí se produjo el enfrentamiento. Radio Fe y Alegría Noticias pudo conocer que Luis Felipe Ortega Bernal figura como un comandante del Frente Domingo Laín Sáenz del ELN y es buscado por el gobierno de Colombia. Hasta ahora se ha confirmado la muerte de 3 sargentos de la Guardia Nacional Bolivariana y la lesión por heridas de arma de fuego a otros 10. Por este hecho, el ministro de Defensa, el general Vladimir Padrino López, se pronunció en horas de la noche a través de su cuenta en Twitter, asegurando que este había sido el resultado de un cobarde ataque ejecutado por grupos paramilitares colombianos que operan en territorio venezolano, y asimismo aseguró que 9 de ellos habían sido capturados por las fuerzas públicas venezolanas y puestos a la orden del Ministerio Público. Asimismo se pronunció el almirante en jefe Remigio Ceballos, quien es el comandante del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, quien indicó que por instrucciones del presidente de la República, Nicolás Maduro, continuarían con las labores de inteligencia para controlar la situación en la zona y garantizar la integridad del territorio nacional, la soberanía y la paz a quienes habitan en esta zona fronteriza de Venezuela. Es el informe que compartimos con ustedes a esta hora desde Radio Fe y Alegría en Venezuela para Aler Contacto Sur, informó Iraní Acosta. Iraní Acosta, ¿me copias? Te escucho perfectamente, Javier. Para América Latina, 2 precisiones. Esto ocurrió en la Amazonía venezolana, en la Amazonas, ¿no? Así es, en el estado Amazonas, en las cercanías de la Amazonía, así es. Y la segunda, hay una versión entonces que indica que es del Ejército de Liberación Nacional de Colombia y el gobierno dice que son grupos paramilitares. ¿Qué ha podido conocer Fe y Alegría sobre esto? Hasta ahora la información que se conoce es la detención de esta persona, Luis Felipe Ortega Bernal, quien figura, podemos revisar incluso las reseñas de los diarios colombianos, como un comandante del Frente Domingo Laín Sáenz del ELN. Sin embargo, las autoridades venezolanas hasta ahora se han referido a estos grupos irregulares como paramilitares, en el caso del ministro Vladimir Padrino López, y como grupos criminales, en el lenguaje que ha utilizado el almirante en jefe Remigio Ceballos como representante del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional. Muchas gracias, Iraní, por la información para América Latina. Y seguimos con más noticias. Nos vamos en este momento a Argentina. Allí les contábamos que familias campesinas de la provincia de Santiago del Estero son amenazadas por empresarios que están utilizando bandas armadas. Tenemos detalles con Hernán Agustini de nuestra sociedad Incupo. Cuando tenga la tierra. Saludos amigos y amigas de Latinoamérica y el Caribe. Familias campesinas de la provincia de Santiago del Estero son amenazadas por empresarios que utilizan bandas armadas para que dejen la tierra que habitan y trabajan hace más de 3 décadas. El avance de la frontera agrícola en un país que se rinde al monocultivo de la soja, junto a la complicidad de un Estado provincial que mira hacia otro lado, son el telón de fondo de un problema que hace 2 semanas tuvo la muerte de Héctor Corbalán, un campesino que fue quemado en su casa al defender su territorio. En la misma provincia, el viernes, en horas de la tarde, una banda de 20 civiles armados se presentó en la comunidad de Pozo Herrera, a unos 40 kilómetros de la ciudad de Ñatuya, amenazando y golpeando a 10 familias que querían desalojar. Un hecho que fue denunciado por la Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino, desde donde José Luis Castillo recordó la vigencia de las leyes que impiden los desalojos. Queremos que se aplique inmediatamente la ley 27.118, el artículo 19, sabemos que es muy claro, donde frena por 3 años los desalojos en todo territorio campesino indígena. Entonces me parece que debemos aplicar rápido esto, pero también recordar que estamos viviendo una nueva etapa donde estamos dejando de lado el Estado de Derecho, por eso se están viviendo estas salvajadas. Se trata de campesinos que producen cabras de manera orgánica, protegiendo el bosque, aplicando técnicas agroecológicas junto a ONGs y universidades que siguen su trabajo, según recordó el ingeniero agrónomo Sergio Parra, que acompaña a los campesinos desde Incupo. Esto trae aparejado, primero, una forma no legal de avasallar los derechos de las familias y la integridad de las familias campesinas. Pero atrás de esto también está todo el tema del avance de la frontera agrícola. Yo decía recién, Nacho Avellanal, que es uno de los que sufrió estos atropellos, es demostrador técnico de distintas universidades, Universidad de Córdoba, Universidad de Buenos Aires, Universidad de Santiago del Estero, Facultad de Ciencias Forestales, Facultad de Agronomía, Incupo. Estamos trabajando con él, generando tecnologías apropiadas y apropiables para el sector campesino, en oposición del monopolio, del monocultivo de la soja que se viene imponiendo en gran parte de la provincia. El corrimiento de la frontera agrícola trae soja, trae trigo, trae contaminación y trae ganancia para pocos y trae expulsión de gente y desaparición del monte nativo. En los últimos años, la fiebre de la soja aumentó la presión y la voracidad de los empresarios que avanzaron sobre los montes santiagueños, expulsando a las familias campesinas, con un Estado muchas veces cómplice. Desde Incupo, el Instituto de Cultura Popular reportó, Hernán Agustini. Cuando tenga la tierra, le pondré la luna en el bolsillo y saldré a pasear con los árboles y el silencio. Una nota de la prensa, de la agencia internacional Prensa Latina, está destacando que un importante grupo de salvadoreños y salvadoreñas están abandonando la caravana migratoria por amenazas, las amenazas de que serán secuestrados por bandas dedicadas al tráfico de órganos y de personas, ha creado pánico en salvadoreños y salvadoreñas que atraviesan México para emigrar a Estados Unidos. Muchos entraron en pánico, destaca en la nota de Prensa Latina, y abandonaron la caravana que salió de esta capital el pasado miércoles tras difundirse mensajes por WhatsApp con alerta sobre posibilidades de que grupos criminales mexicanos atacaran estas caravanas apenas cruzaran la frontera con Guatemala. Ya muchos decidieron volver sobre sus pasos por temor a los que denominan coyotes o traficantes de personas que al parecer marchan infiltrados a la espera de adentrarse más en México. La plataforma de mensajes que día atrás sirvió para convocar estas ideas temerarias ahora comparten mensajes de alarmas y preocupación por los mismos que advirtió que desde un principio el gobierno de El Salvador hay un peligro para estos migrantes. También se ha podido conocer que en la frontera de Estados Unidos, según notas internacionales, del lado de Estados Unidos habrían grupos civiles armados con órdenes de tratar de frenar la caravana de ciudadanos y ciudadanas hondureños que van a intentar ingresar esta semana al país norteamericano. Así que crece la tensión y las dificultades y una serie de guerra de mensajes que están circulando por medios WhatsApp o redes sociales que están creando este tipo de zozobra. Y hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Ale, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.